¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién es banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que queda de vos? ¿Qué sí, pasa, sí. Tevele? Y estoy un poco quemado, digamos. Estás un poco quemado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como bien dijo Luis Angio por ahí, estoy sobreexplotado, ¿no? Sí, esto es sobreautoexplotado. Sí, lo que hemos definido hace un ratito. Sí. Tevele estuvo, para los que no sepan, para los que puedan no haber escuchado La Retaguardia hoy, además de tener ausente, se enteran recién ahora que Tevele estuvo prácticamente todo el día. Desde las 10 y media de la mañana. En transmisión permanente desde las 10 y media de la mañana. Yo no estaba en el estudio, así que el tipo pobre solo produjo, operó, hizo las entrevistas, todo. Ponele, ¿no? Sí, no, y subí las cosas, los audios y bueno, tampoco, ¿no? Ya está, ya, no exageres. Bueno, vos me... ¿Querés ir? Pero, anda tranquilo. Vos me avientas la camiseta y después me frenás. Acá con Braulio nos arreglamos, si querés ir a dormir. Me largás el hilo del barrilete y después me... Mirá, barrilete no, cósmico, no te hagas el piscuí. No te hagas el piscuí. Bueno, día tremendo, horrible día, sí. Una vez más. Para quienes nos están escuchando en vivo, represión en Neuquén. Un herido con bala de plomo. Muchos heridos con balas de goma, muchos heridos con golpes. Un docente. En Neuquén ser docente es trabajo de alto riesgo, eso lo sabíamos ya con Fuente Alba, pero hoy hay que saberlo también, ¿no? 10 detenidos, además. Sí, que ya fueron liberados. Todo esto en el marco de la intención de manifestarse en contra de la... del acuerdo que la legislatura, al momento que nosotros estamos haciendo este programa, la legislatura de Neuquén va a aprobar el acuerdo entre la Secretaría de Minería de la provincia e YPF, y a la vez esto implica el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron. Por si recién llegas, queremos recorrer un poco lo que sucedió durante la jornada de hoy, porque si bien están todos enterados, digo todos, a ver, si bien hay mucha gente que pueda estar enterado de lo que sucedió, de que el docente Rodrigo Barreiro está internado, por suerte sin riesgo para su vida, pero con una bala de plomo que le ingresó por la zona intercostal. Digo, de casualidad no estamos hablando de un nuevo docente muerto allí en la provincia de Neuquén. Herido con arma de fuego, dice el informe del hospital. Sí. La gente de Página 12 hace un ratito publicó una nota que decía, bastante chiquito el recuadro, por cierto, para semejante cosa, decía represión en Neuquén, en protesta contra el fracking, y... Darío Aranda. Aparecía una noticia, algo que a mí por lo menos me llama la atención, que es que la bala no se sabe

No, no, es impresionante la cantidad de gases, están todas las organizaciones, hay compañeros que tienen rota la cabeza por piedras que ha tirado la policía, y hay cientos de compañeros con heridas de patrones de bala, un repudio en Argentina y a través de la transmisión a la respuesta que ha dado el gobierno a la provincia de Neuquén, a la lucha de las organizaciones en contra del fracking. Natalia, vos decías que están guarecidos ustedes en un negocio, pero ya en el anterior informe que nos había llegado vía mail, digamos, antes de charlar contigo, nos decían que ya había detenidos, entre ellos algún colega de 8300. ¿Vos tenés confirmado esto? Mirá, sé que me acaban de decir y acabo de constatar que hay menores detenidos. No tenía, porque hace un ratito eran dos y ahora son como siete compañeros detenidos, así que no sé que están en calidad de más, y acá me acaban de decir que son 10. Así que bueno, minuto a minuto, por supuesto, los cazan como ratas y los detienen, ¿no? Porque principalmente hay una resistencia de parte de organizaciones que tienen muchas movilizaciones. Si querés ver virtualmente con Antamina, que ha venido a hacer un apoyo incondicional. Bueno, ahí estaba TV, le sigue el día entero entrevistando gente, claro. Entrevista a Jorge Altamira. Durante el día entrevistaste... No, estaban guarecidos en el mismo local de comidas. Estaban, se metieron en un local de comidas, Natalia Altamira y otros compañeros. Después salió y va a ser lo que escuchemos más tarde. Entrevistaste, ¿no?, también a la gente de 8300 que estaba cubriendo todo, sí, lo que pasaba. Uno de los detenidos es un compañero del sitio de la cooperativa 8300 de Neuquén. Pudimos charlar con Oscar Ragni, un referente de los derechos humanos de Neuquén, el marido de Inés Ragni, que seguramente por ahí la han escuchado nombrar. Sí, madre de Plaza de Mayo de Neuquén. Bueno, hemos pasado por todos los militantes de... Sí, sí, yo creo que toda... No, una exageración. Iba a decir, toda persona que tenía un teléfono en la manifestación habló con nosotros, pero no es así porque había cerca de 5.000 personas. No, no exageres, pero hablaste con mucha gente durante toda la mañana. Sí, casi que se hizo tarde, ¿no? De hecho, porque después vino una cosa en la legislatura. Pero la cosa siguió con... Claro, a ver. A las 4 de la tarde estaba citada la audiencia en la legislatura para aprobar el acuerdo. La manifestación, que vergonzosamente se inició con casi normalidad. La manifestación fue a las 10 de la mañana. Algunos de los diputados participaron de la manifestación. Por ejemplo, Raúl Godoy, que fue elegido diputado provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que en realidad es uno de los obreros que recuperó la cerámica, la ex cerámica Sanón, hoy Facimpat. ¿Sí? Y Godoy, que conoce el paño, intuía lo que iba a pasar más tarde. Bueno, vamos a retomar el contacto con la gente que está allí en Neuquén. Lo recibimos a Raúl Godoy. Raúl es un trabajador de Sanón y es diputado, ha sido elegido diputado allí en Neuquén. Raúl, bienvenido a La Retaguardia, Fernando Tevele aquí. Contanos cómo está el panorama, sabemos que estás en la manifestación. Sí, bueno, mira, una represión, fuimos recibidos con una represión brutal acá desde la legislatura. Están tirando gases y balas de goma desde que llegamos hace ya 2 o 3 horas. La verdad que una vergüenza. Un estado de sitio virtual acá en la provincia de Neuquén para firmar un acuerdo completamente espurio y entreguista con la Chevron, con la multinacional norteamericana. La verdad que dan vergüenza estos diputados kirchneristas que se llenan la boca hablando de derechos humanos. Están junto con el MPN tirando gases de adentro de la legislatura a una manifestación de miles y miles de personas, de estudiantes, de docentes, de obreros, de fábrica. La verdad que han convertido en Neuquén en territorio de la Chevron a sangre y a fuego, porque en realidad tenemos varios compañeros heridos, hay compañeros y compañeras detenidas, docentes, que estamos averiguando, y bueno, y en el medio siguen las escaramuzas, y en el medio dice que entraron como ratas un grupo de diputados ya para votar, tanto de kirchneristas como del MPN. Así que una situación, la verdad, que completamente repudiable la que se está viviendo en Neuquén. Es decir, que a pesar de esta situación, en la legislatura estarían votando el acuerdo de todos modos. Mirá, están avanzando, sí, no les importa absolutamente nada a esta gente. Le pusieron $1,000 millones arriba de la mesa y no les importa ya lo que está pasando acá afuera. Que haya heridos, que haya detenidos, que estén gaseando a la gente, que estén con las balas de goma. Siguen adentro en esa legislatura que es el monumento a la corrupción, que es el monumento al lujo, porque una legislatura que tiene todo porcelanato, escaleras mecánicas, con sus mozos sirviéndole el café, mientras acá la gente la están apaleando. Es una vergüenza total. Esto, ¿de qué democracia habla esta gente? Raúl, vos decías que hay muchos heridos, se han podido ver la gravedad de ellos, hay que preocuparse. No, mira, hay varios compañeros y compañeras hospitalizadas que han recibido, porque le tiran a la gente desde arriba, le han tirado gases lacrimógenos para que golpeen la cabeza de la gente. Las balas de goma están disparando así a mansalva. Entonces tenemos algunos compañeros con heridas y bueno, no tenemos un relevamiento porque todavía esto sigue. Digamos, sabemos que hay varios compañeros y compañeras hospitalizadas, pero estamos también queriendo saber la situación de los presos, de los compañeros y compañeras presas. Hay docentes, hay menores, hay jóvenes. Esto es una brutalidad total. Bueno, ahora continúa la represión porque se escuchan de fondo las detonaciones. Totalmente. Bueno, esto es lo que yo te decía. Estamos en el medio, acá en la manifestación, y cada tanto sale la infantería a tirar gases, a tirar balas de goma. Está la Confederación Mapuche, acá están nuestros hermanos. En realidad están siempre los que han estado en Neuquén defendiendo la salud, la educación pública, los que han defendido Sanón en su momento. Bueno, están todos acá, son una movilización de miles y miles. Han habido una movilización de estudiantes secundarios impresionante, desde la Federación Universitaria del Comahue. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que hay, miles. Y bueno, contra eso, gases y balas, y siguen lloviendo y siguen lloviendo. Presupuesto para eso tienen, pero no para salud, no para que a veces mande una ambulancia, no tienen a veces ni insumos para trabajar en los hospitales, pero la policía está ultra equipada por esta multinacional norteamericana. Y a pesar de la represión, la gente, digamos, retrocede, pero no termina de retirarse. Hay mucha indignación, te imaginarás que hay mucha indignación, porque aparte están entregando los recursos de la provincia hasta el año 2048, están haciendo una entrega enorme. Es con el método de fracking que está prohibido en muchísimos lugares del mundo, la gente sabe, y encima un acuerdo secreto. O sea, lo que van a votar los diputados, esto, que sean, yo creo que hoy van a pasar a la historia como los diputados de la vergüenza, votando un acuerdo sin conocerlo, están votando un decreto, esa PAC, que a su vez avala un decreto de Cristina Kirchner, que avala un acuerdo secreto. Entonces, bueno, parece que es una vergüenza enorme. Y bueno, y la única forma de imponer esto es a palo y a balazo y a gomazo. No hay otra forma, porque no hay sentido común para esto. La única forma es a través de la violencia organizada por parte del Estado. Estamos charlando con Raúl Godoy, trabajador de Sanón, diputado allí en Neuquén. Me sorprende la seguridad con la que decís que lo van a votar de todos modos, porque uno tiende a pensar que ante un hecho así en las afueras de la legislatura al menos suspenderían para otro día, pero vos con total seguridad decís que lo van a votar hoy. Pero no tienen vergüenza estos tipos. Si ya hasta ahora siguen ahí adentro de la legislatura y no han mandado ninguna señal de que pare la represión, y se suman a los balcones a disfrutar del circo romano que hay acá afuera, porque la legislatura está en un alto. Acá en Neuquén hay mucha miseria, pero también contrasta con la riqueza de algunos pocos. Y en la legislatura es un edificio blanco enorme que hizo Sovich en la época de Menem, y que es un monumento a la corrupción, como te decía antes, y está en un alto. Y de ahí arriba se paran en los balcones a ver cómo reprimen a la gente. Son vergonzosos. Entonces yo, para mí, no tienen escrúpulos estos tipos. Los $1,000 billones que le pusieron arriba de la mesa, listo, les cambió absolutamente la voluntad. No hay discusión posible. Raúl, muchas gracias por este contacto. La seguimos y ojalá que todo se calme. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Siguen faltando los cordobeses. Sí, Tevele, sí, falta la quinta pata, sí, de Córdoba. Sí. Radio Zumba La Turba. Pero también falta. En Zumba estamos viendo con qué horario salimos. Estamos negociando. Bueno, igual, aunque estés negociando el horario, en el separador no están.

en la pierna, así que no hemos podido constatar todavía esa información, pero nos lo dice gente muy confiable, que realmente que si es así, estamos en una situación que es absolutamente más grave del panorama catastrófico que se está viviendo en Neuquén en este momento. Bueno, ahí escuchábamos otro informe de Natalia Cantero, en el transcurso, eso fue cerca del mediodía, uh-huh. Cuando llega la primera noticia, le llega la primera noticia a ella de que había una persona internada con una bala de plomo, dimos el nombre en ese momento y todo, pero obviamente después nos tomamos el tiempo para poder chequear esa información. No fue fácil en el hospital chequear esa información, porque... porque primero nos decían que no, que había un herido, pero que no era con bala de plomo. Y después ya nos empezaron a pasear, que de la guardia a la dirección, que de la dirección la persona que los está atendiendo no. Y así hasta que finalmente conseguimos que enviaran, que es, digamos, por la presión no solo nuestra, sino de otros colegas, se consiguió que se diera un parte médico, un parte oficial. Y en ese parte oficial se confirmó, que está colgado en nuestra página, se confirmó que cerca de las 2 de la tarde ingresó con una bala de plomo el docente herido, que tiene 33 años. Una bala de plomo en el pecho. Exacto, que no interesó ningún órgano vital. Uh-huh. O sea, se salvó simplemente porque la bala no le dio en ninguno... de los órganos. Y que tampoco le interesó mucho la legislatura neuquina porque siguió sesionando. No, claro, absolutamente. El lugar, se ve que los chistes son por el lugar, ¿no? Uh-huh. Porque estamos cambiados. Estoy en el micrófono de TVL y eso hace que haga chistes malos. Es la silla, exacto. A las 13:45, según el comunicado del hospital, ingresó el herido, que no tiene nombre en el comunicado, no es una persona sin nombre. Es una persona de sexo masculino de 33 años. Exacto. Con un orificio de entrada y uno de salida. Y no de salida. No, no de salida. Con un arma de fuego. No dice si el proyectil es de plomo o no. Uh-huh. Porque después ya vemos que los compañeros de página 12 dicen es una bala especial. Exacto. Ni de goma ni de plomo. Exacto. Rodrigo Barreiro se llama el docente y está internado, pero por suerte. La última información es que no corre peligro su vida. En este audio te lo confirmaba Gabriel Pillado. Claro, que es justamente docente de ATEN, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Ahora bueno, nos había dicho Raúl Godoy, nos había dicho Natalia Cantero que los docentes están allí. Entonces charlamos con Gabriel Pillado, que es uno de los integrantes del gremio docente allí en Neuquén. Gabriel, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bienvenido a ustedes, un saludo a todos los compañeros de la audiencia y ustedes en el piso. Estamos acá en la puerta de la legislatura, sí. La verdad rechazando el acuerdo que se pretende firmar con Chevron y YPF, un acuerdo que está oculto, no lo conocemos, que no sabemos cuáles son las cláusulas, que es un acuerdo que viene digitado a nivel nacional, que la provincia solo hace las veces de secretaría del Estado Nacional, resignando sus recursos y sus condiciones ambientales, sin ninguna posibilidad de que la población conozcamos qué dice. Así que este es nuestro repudio en la movilización de hoy y en la marcha que tuvimos, una marcha muy importante con un paro provincial de alto acatamiento, con los gremios del Estado y el gremio docente aquí a TEN. Hemos recibido por parte del gobierno de la provincia, aliado a Cristina Jorge Zapaz, una durísima represión. Todavía estamos a puerta de la legislatura, pero hay varios compañeros heridos con bala de gomo y hay un compañero herido en el hospital con un perdigón de plomo, que lo han tenido que intervenir quirúrgicamente y que tenemos la notificación que está fuera de peligro, pero que estamos muy preocupados por esta situación. Sí, nos preocupaba esto ahora. Hemos tenido desde hace un par de horas en comunicación permanente con nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están allí y teníamos esta duda, ¿no? ¿Se puede confirmar que Rodrigo Barreiro sería esta persona que está herida en el hospital? Así es, Rodrigo Barreiro, es el hijo de Pedro Barreiro, una persona conocida aquí en Neuquén porque fue decano de la Universidad de la Facultad de Humanidades. El compañero es docente, profesor en el CEPEN 72, así que un compañero que estaba en la movilización. A esta movilización habíamos venido muchos con nuestra familia, los niños y demás, y fue la verdad que fue la represión es totalmente brutal. La única forma en que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional pueden pasar un acuerdo de estas características es a palos y con la policía y con las fuerzas armadas, ¿no? la espalda al raciocinio democrático, esta que nos dicen aquí en Neuquén, que es la Casa de las Leyes, la verdad, se ha convertido más como en la época de Jorge Sovitz, con la misma policía que fusiló a Carlos Fuente Alba por la espalda, en un lugar de presión a los que reclaman. En democracia parece que no hay posibilidad de reclamo. Gabriel, la información que ustedes tienen es que Rodrigo Barreiro, si bien fue operado, está bien, está fuera de peligro. Así es, si bien tuvo una intervención quirúrgica, que estoy en comunicación con los compañeros que están en el hospital, a ver cuál es la gravedad de la intervención, pero por ahora le han tenido que hacer una limpieza para retirarle en la munición de plomo y está fuera de peligro. Eso sí, que está, su vida no ha corrido peligro. Bueno, te pido que no cortes la comunicación, te agradecemos este contacto y la vamos a seguir, estamos ahí presentes. Listo, cuando quieran, compañeros, el teléfono abierto. Y la seguimos nomás, por suerte los teléfonos abiertos de los compañeros que estaban allí en la manifestación, intentando todavía confirmar lo que después logramos confirmar, lamentablemente, del herido con bala de plomo. Él decía que Pedro Barreiro era decano de la Facultad de Humanidades, por lo que nosotros vimos, es el decano de la Facultad de Humanidades. ¿Sí? El papá del chico, el papá del chico, del hombre de 33 años herido, sí, en la represión, que está internado. Uh-huh. Bueno, último audio de Neuquén. Alejandro Castelar. ¿Eran qué hora? Las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, ya había comenzado la sesión en la legislatura, pues la sesión en la legislatura estuvo caldeada al principio, cuando algunos integrantes de la oposición, entre ellos Raúl Godoy, intentaron decir, muchachos, no podemos sesionar con un herido con bala de plomo internado en el hospital. Uh-huh. La estrategia del Movimiento Popular Neuquino y del Frente para la Victoria fue, esto lo provocaron los manifestantes, acá tenemos una molotov, tenemos un policía quemado, que después, por lo que nos dijo la gente de 8300, no es así. Así que nos están coaccionando para que no tengamos esta sesión. Por mayoría votaron, arrancaron, votaron y empezaron a decir huevadas una tras de la otra. Sí. Por ejemplo, porque los payasos de Altamira y Pino Solanas que vinieron acá, no sé, o sea, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, yo lo que digo, tiene que ver la témpera con el culo, diría. Una manifestación de 5.000 personas armados toman el poder en Neuquén. Digo, una manifestación de 5.000 personas con armas toma la legislatura, ¿no? No es corrida. Uno de los legisladores mostraba las bolitas. ¿Ven las bolitas? Y esto es una molotov, y esto así, una cosa como... Bolitas de cerámicas, dicen, acusan a los trabajadores de Sanón. Porque ahora la maniobra que viene es querer acusar a los trabajadores de Sanón de la herida de... De la tercera bala. Ni plomo, ni... goma. Ni plomo ni goma. Una bala. Bueno, ¿qué va a ser? Después escuchó, una legisladora dijo, por favor, respeten el doble discurso. Respeten el doble discurso. Soy mujer y estoy en uso de la palabra. Bueno, sí, es que hay que respetar a las personas que... No, respétenme porque soy mujer. Doble discurso. Después, respeten el doble discurso. Bueno. Bueno, el último audio es de... en realidad no es el último que hicimos. Están todos en la página. Pero vamos a escuchar a Alejandro... Vamos a escuchar. Alejandro Castelar. Porque, empezamos a hablar con él, que es el secretario general de ATEN, de la capital de la ciudad de Neuquén. Y hasta tuvimos que interrumpir. Más. Sí. En la legislatura en este momento se acaba de votar que sigue la sesión. Se acaba de votar que sigue la sesión en la legislatura. Nosotros nos volvemos a la calle, vamos a charlar con Alejandro Castelar, que es el secretario general de los docentes de Neuquén, en la capital, en la ciudad capital. Alejandro, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele aquí, ¿cómo va? Sí, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, vos estuviste hasta recién en el hospital. En el hospital hay un compañero baleado con bala de plomo, recién sale de terapia intermedia y está en una de las piezas. está, uh-huh, como es que se llama, en observación. Está en principio fuera de peligro, por lo que... Fuera de peligro, sí. Ajá. Y es el hijo del decano de la universidad. Decano de la Universidad de Humanidades. Que estaba, está también allí, por supuesto, la familia. Sí, más vale. Pero no es el único caso. Hubo dos menores baleados de goma, dos secretarios general de Zapala y el de Picún, y más o menos calculamos que hay más de 15 compañeros con diferentes grados de, o sea, entre la bala de goma, los culatazos y eso. Uh-huh. Bueno, el caso más grave es el de Rodrigo, pero hay otros casos. Claro. Seguramente vos no estabas escuchando la sesión en la legislatura cuando ahora me vine acá y estoy escuchando. ¿Sí? Ah, bueno, acaban de votar. Bueno, justo están gaseando, así que me voy a correr. Ah, otra vez. Porque no se puede respirar. Otra vez la represión allí en las afueras de la legislatura. Bueno, te corto, disculpame, sí, sí. No puedo respirar. ¿Cómo no? Bueno, otra vez la represión en las puertas de la legislatura, nuevamente, en el momento en el que se decide continuar con la sesión, que la legislatura acaba de votar la continuidad de la sesión, cortamos la comunicación con Alejandro Castelar, que es el secretario general de los docentes neuquinos de la capital, de la ciudad capital, de la provincia de Neuquén, porque otra vez con gases lacrimógenos en las afueras de la legislatura. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Sociedad Anónima. Ahora llega. Y un ladrón es vigilante y otro es... Es implacable. Silencio. Lo desalojo a la sala. Un fallo polémico. ¿Cómo funciona la justicia argentina? Sencillísimo, Tato. Escúcheme bien. Un procurador general que en sus años mozos defendía la presunción de inocencia y que en su madurez defiende otras cosas. Una jueza que habla raro. Y al dispararlo le provocan un estado de No sabe hablar. ¿Qué es al dispararlo? Lo usaron a él de proyectil. La avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte. Una familia destruida quedó en el medio de la avenida Sáenz. Quería linchar al delincuente. ¡Claro, sí! Con la participación estelar del fiscal Mendieta, el comisario Villar y el sargento Leyes. ¿Qué está el jefe del operativo? ¿Y usted vio al 205 disparar a los policías? Qué gaf, ¿no? Condena ejemplar. Prepárense para escuchar, Florencia nos va a reflejar un caso increíble. ¿Esa sí sería 34? Sí. Comisario de la ciudad. Gracias, Rey. Deciden que te saquen un trabuco así de ese auto. ¿Qué haces? Ese es el coche no identificable que nos usa la brigada. Son muchas, llueven las denuncias sobre la 34. Ahora se anima a la gente un poco más. ¡Correte, loco, correte, correte, correte, correte! Una película de Enrique Piñeiro. Marco. Una película que te va a mostrar en qué manos estamos. Bueno, el tráiler de Rati Horror Show, te habrás dado cuenta. Ayer hubo una movilización en la ciudad de Buenos Aires, un festival en realidad, acompañado por organizaciones sociales para respaldar a Fernando Carrera, uh-huh, que está condenado nuevamente. Nosotros pusimos de título condenado a ser condenado. Uh-huh. El 13 de agosto la Cámara de Casación le aplicó 15 años de prisión. Uh-huh. Ya pasó 7 años, sí, en prisión. Esa historia conocida, a los que no vieron la peli les recomendamos, uh-huh, verla, porque no solo por el caso es conocido y además te lo puedes enterar de otro modo, pero la película es muy buena. Es una investigación realmente muy interesante y muy llevadera como, como hecho artístico también, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el viernes pasado, en la actividad que hicimos en ATE, por el caso de Daniel Solano, uno de los integrantes de la mesa es uno de los abogados de carrera, Juan Manuel Combi. Y Combi se refirió a este caso, ¿no? Combi se refirió al caso de carrera y obviamente es un despropósito por donde uno lo mide, ¿no? No solo desde lo jurídico, también desde lo político es un despropósito. Es increíble. Por ahí, no sé si todo el mundo se acuerda de lo que le pasó a ese chico. Sí, yo creo que ya a esta altura todo el mundo lo recuerda. Venía manejando su auto, le pegaron un tiro, terminó el auto matando a dos personas, uh-huh. Y él condenado por eso y por el robo que había cometido otra persona. Claro. Los testigos del robo, la gente que fue robada dice, uno tenía rulitos, uno es canoso. Dijo eso en el juicio, uno de los de las personas que sufrieron el robo. Así que la verdad que, sinceramente, es increíble pensar este caso y decir, bueno, esto sigue pasando. Yo lo escuchaba ayer a Carrera y el tipo parecía el abogado, ¿no? Porque no parecía él. Porque hablaba arengando a la gente a no bajar los brazos. Uh-huh. Y la verdad uno se pone en su piel después de lo que sucedió y él decía, pasé un tercio de mi vida con esta causa, por ahora, y como viene la cosa voy a seguir, ¿no? O sea, ¿cómo te cambia la vida en un segundo un armado policial? Uh-huh. Es increíble, ¿eh? Es de esas cosas que si uno ve una película de ficción dice esto, boludo, exageraron. ¿Por qué hacen esto pudiendo haber hecho algo más real, no? Me parece que eso es lo para mí resulta lo más fuerte de todo. La cuestión de cómo la policía te puede cambiar en la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad calculo que bueno, en Neuquén y en tantas otras partes del país, la policía te puede cambiar la vida en un segundo. Si no te mata, ¿no? Uh-huh. Te pueden mandar preso, te pueden armar una causa, te pueden coaccionar para que robes para ellos. Es muy difícil pensar en que algo pueda ser mejor con la fuerza de seguridad así. Porque yo entiendo el discurso que muchas veces escuchamos, por ejemplo, María Carmen Verdú, de que la fuerza de seguridad del capitalismo siempre... En una sociedad dividida en clases... ¿Cómo es? En una sociedad dividida en clases, la fuerza de seguridad... La fuerza represiva tiene que cumplir este papel. Sí, uh-huh. Todo bien. Ahora, uno ve los Simpsons y lo ve al comisario Gorgori y dice, bueno, la policía es igual en todos lados, ¿no? Porque tranquilamente podría ser un comisario argentino ese. Pero de última ahí, qué sé yo, bueno, sí, también hacen esas cosas. Uh-huh. A uno le pega más de cerca esta situación. Yo sinceramente no creo que no quiero terminar haciendo una defensa de la policía. No creo que todas las policías sean iguales. De hecho hay más densas que otras. No hay ninguna buena, estamos de acuerdo en eso. Pero hay algunas que son más perversas que otras. Y la Policía Federal es una de esas, y tiene, digamos, atención no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y después cuando, encima, porque hay algunos espacios, hay algunos municipios progresistas, como el municipio de Morón, por ejemplo, que ahora tienen como una policía propia. Bueno, veremos si esa policía es mejor porque es hecha por un gobierno, bueno, iba a decir progresista. Pero nada, un gobierno que no es de derecha. Bueno, nada. Un gobierno que no es. La retaguardia. Sin esclavos. Tevele, cuando te vayas. Bueno, vos igual. Yo estaba de Franco hoy. Me dijiste que me daba Franco. Bueno, no, pero después. Listo, te sí, no, no, un ratito. No, mira, cierro el micrófono. Escúchame, Tevele, cuando te subas al subte, acordate sí. de llevar el silbato. ¿Cómo? Hay un grupo de usuarios del subte sí. que se están organizando para usar el silbato para hacer un silbatazo antipungas. O sea, cada vez que ves un punga en el subte, todos lo vemos todo el tiempo, no me digas que no te das cuenta cuando ves un punga, o le afanó a alguien, lo ves llegar y lo reconoces porque otro día afanó a alguien, o porque te das cuenta que es un punga, tocas el silbato. No me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque tengo muchos años... Con la violencia de género funcionó. Tengo muchos años de popular, de cancha. ¿Y qué te pasó? Y la cantidad de veces que vi que le pegaran... No, pero ¿quién está hablando de pegar? Está hablando de tocar el silbato nada más. Alerta, hay un punga. ¿Y? No, chica, hay un punga, vení que te cago a palo. Bueno, no. No, la cantidad de veces que yo vi... que cagaran a trompadas en la tribuna de fútbol. Acá estamos hablando solamente de tocar el silbato. Que alguien dijo, alguien gritó, es un punga y lo cagaron todos a trompadas. No. Acá solamente tocas el silbato cuando te parece que hay una situación de... Bueno. Pungamiento. No sé, nos pasó hace poco a nosotros, ¿te acordás? A vos te pasó, Tevele, porque, claro. Porque bueno, andás con la cabeza por ahí. Pero me di cuenta. ¿Te diste cuenta por el señor de adelante? No, ¿cómo me di cuenta por el señor? Ah, no, te diste cuenta solo, es cierto. Me di cuenta porque sentí que me estaban manoteando el bolsillo. Y como sos medio sordito, no habías escuchado lo anterior, que era que el señor que estaba delante nuestro dijo, cuidado las billeteras. Ah, eso sí es cierto. Sí. A ese no lo escuché. Bueno, no importa, con la violencia de género funcionó el silbato. Bueno. Cuando una mujer estaba en peligro tocaba el silbato y venía y aparecían todas y empezaban a tocar el silbato y los violentos por lo menos tenían que darse cuenta de que estaban todas las mujeres del barrio alertas y que no podía seguir haciéndose el vivo. O sea que vamos a tener que viajar en subte. Bueno, no, te estoy contando que hay usuarios que están haciendo eso, no. Bueno, veremos cómo funciona. Los métodos de autodefensa, si son organizados y si no terminan siendo peor que los... Veníamos hablando de la policía, así que... Claro, bueno, está bien, pero digo, para combatir a la mala policía vos no pretendés que la gente se arme para disparar. No recomendás eso, digo. No, entonces, Tevele, pero ¿quién está dando disparos? No, digo, veamos. Ridículo silbato, pero si es un método, cosa. Si es un método que no termina en que linchen a un punga que intentó afanarse una billetera y lo tienen abajo del tren. Yo puedo linchar ahí. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. No mato una hormiga, Tevele, ¿qué me hablas? No, vos no, pero vos me decís que la más media porteña no es capaz de tirar abajo un tren a alguien que te intenta afanar una billetera. Por favor, Tevele. Sabés que sí. ¿Sabés que sí? Bueno. El otro día, el viernes. Qué fin de semana que tuvimos. Sí, necesito vacaciones. Sí, siempre necesitas vacaciones. El otro día, en la actividad que hicimos de estreno de la película ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa en Buenos Aires. La película que hizo Sergio Heredia y Leandro Aparicio. Una movida que hicimos entre la Red Nacional de Medios Alternativos y los familiares y amigos de Luciano Arruga. Pasaba esto. ¿Pasaba algo, pero yo bueno, estoy seguro que pasó porque lo sufrí. Esto es un auto ideológico. A ver, espera. Vamos de vuelta. Y pasaba esto. Mayo, estos son los asesinos, estos son los autores ideológicos, esto. Bueno, yo le digo a ustedes que hace 48 horas ya hemos ubicado el cuerpo de Daniel Solano. Y ahora la Nación, en base a la huelga de hambre de 18 días que tuvimos que hacer nosotros, la hizo este abogado también, 18 días tuvimos sin comer. Ahora la Nación nos ofreció todos los medios, están yendo los escáneres, porque Solano está en la comisaría octava. Entonces, si ustedes ven, cuando hacemos el mural, dice, Solano está mirando, ¿no? Ahí fue llevado él. Bueno, y obviamente, después de que Sergio Heredia dijo esto, se armó una mezcla de sensaciones terribles ahí en el auditorio. Estaba al lado de Vanessa Orieta, que está buscando a su hermano desaparecido, Estaba allí gente que lo ayudó a hacer la película, que cuando lo escuchó decir lo con tanta seguridad que Solano estaba en la comisaría, se levantó llorando y se fue el flaco. Pablo Politi. Seguramente en unos días vamos a estar confirmando, bueno, no sé si en unos días, pero seguramente se va a confirmar esto, porque la verdad es que Sergio Heredia hasta ahora no ha... Hasta aquí todo lo que ha dicho... Todo lo que ha venido investigando y diciendo se fue demostrando, con lo que seguramente será cierto también esto de que, bueno, todas las investigaciones que fue llevando adelante hasta acá, uh-huh, han dado como resultado esta hipótesis de que el cuerpo de Daniel Solano está efectivamente en la comisaría en Choel, y están llevando los escáneres y demás para uh-huh, para buscarlo, así que bueno. Tan convencidos estábamos todos de que lo que decía Heredia debía ser así, que así cerró la jornada del otro día, con Vicente Citolema hablando y diciendo esto tan... Complejo es decirlo, es un día de alegría cuando queda confirmada la muerte de un compañero. Miren nuestras terribles contradicciones. Por un lado uno se siente bien porque aparece un cuerpo, pero no nos olvidemos que ese era un cuerpo vivo, un cuerpo que sufrió. Eso no lo olvidemos, no nos convirtamos nosotros en gente que cuenta números ni cuenta desaparecidos, porque detrás de cada desaparecido siempre hay alguien que sufrió, alguien al que lo lastimaron, alguien a quien lo animalizaron con el dolor, y es muy solo la muerte de cada compañero. Es terrible la muerte siempre. Por lo tanto, desde algún lado, tristeza, porque queda confirmado que Daniel Solano, ese joven y luchador muchacho guaraní, fue asesinado. Pero como no podemos dejar que la muerte gane todas las partidas, tomemos como alegría, en el sentido profundo de defender la vida siempre, que hoy se abre una posibilidad concreta de demostrar a una opinión pública que no quiere ver que también cuando hay gobiernos elegidos por la gente, la violación de los derechos humanos sigue siendo una de las prácticas cotidianas que acompañan nuestra vida. Así cerraba la jornada con Vicente Citolema diciendo esto. Bueno, nada, Sergio Heredia después aclaró que seguramente el cansancio, la ansiedad y el estar al lado de Vicente y el contexto le hizo asegurar algo que hoy todavía no puede probar, pero que él cree que es así. Uh-huh. Y después, también hubo un error en el título que ocupó la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, por el cual quienes integramos la red ya no, nos hemos disculpado. Uh-huh. Igual nada, Solano sigue sin estar, eso está claro, ¿no? Vale la reflexión, me parece, sobre esto, ¿no? Porque primero lo que significa la no aparición del cuerpo, ¿no? Lo que significa que todos sepamos que el compañero sí efectivamente fue asesinado, pero que el cuerpo no aparezca, ¿no? Y lo que significa también en el país de los desaparecidos que un cuerpo no aparezca todavía. Uh-huh. Esto de no poder hacer un duelo, no poder tener el cuerpo para despedirse, no poder confirmar la muerte. Sabemos, me parece, todos los argentinos lo que significa eso para las familias, para los seres que lo quieren. Y también esto, ¿no? Me parece que en ese lugar en esa jornada que había sido fuerte y emotiva, las palabras de Heredia hicieron que todos eligiéramos pensar, sí, efectivamente apareció el cuerpo de Daniel y no era lo que había pasado. Pero bueno. Nos estamos yendo. Qué lindo es estar en una carpa en Mar del Plata. No me digas que no te gustaría estar en este momento en una carpa en Mar del Plata. Nunca me gustaron del todo las carpas, te digo la verdad. Pero la carpa de la playa, digo yo. Yo prefiero la lonita nomás. Ah, mira vos. Sí, prefiero Lonita. La Bristol popular, ella. Ahí. No, la Bristol no me gusta. Ay, ahí te salió la paqueta, ¿eh? ¿La viste? No, no, pero ¿qué crees que te diga, gordo? O sea, a mí la Bristol como que me viste, no, no sé, todavía escuché que tanta gente y todo, viste que no. Bueno, a ver. Ponele, me gustan más las playas del sur. Acantilados. Te puedo invitar, hay una carpa en Mar del Plata en este momento, pero en realidad no tiene nada de paseo. Es una carpa que están llevando adelante estudiantes y, bueno, organizaciones estudiantiles de Mar del Plata. Se llama la Carpa de Dignidad Universitaria, está instalada en el playón de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, le mandamos un abrazo a nuestros compañeros y amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos que están allí. Sobre todo la gente de comuna y habrá actividades de la red seguramente allí para apoyar esa lucha. Bueno, nosotros no nos vamos. Yo se agradece todas las cosas que nos han dicho a través de las redes sociales. Nada, nosotros pensamos que este medio tiene sentido si podemos hacer esto que hicimos hoy. Y nada, estamos orgullosos de haber hecho el laburo que hicimos. Un abrazo y gracias.